Pasamos ya a los ruegos y preguntas de la sesión de hoy. Y ya tiene la palabra el portavoz de Ganemos Lanzarote. Sí, señor alcalde, referente a ruegos y preguntas para en el pleno ordinario del 15 de febrero de 2019, vamos a solicitar las referentes preguntas. Volvemos a repetir, referente a la guardería municipal, después de haber mantenido varias conversaciones con la consejera del Cabildo de Lanzarote, la señora Saray Rodríguez, solicitando información referente al acceso a la guardería municipal de Playa Blanca, queremos saber si han tenido contacto con esta consejera y si en caso de que si es afirmativo, pues que nos expliquen un poquito referente a la tramitación para la adecuación de la entrada de la guardería municipal. Sí, en concreto, no sé si lo vieron, pero tuvimos una reunión con los vecinos de la Degollada, precisamente vino la consejera, con el técnico, incluso el jefe de la oficina técnica del Cabildo, y ahí aprovechamos ya luego, pues, al terminar, y le preguntamos, y por lo que nos comenta, pues les ha hecho los requerimientos, incluso ha iniciado la rescisión de contrato a la empresa actual. Por lo que nos dice, no ha tenido respuesta, y la nueva ley de contrato entiende que si la empresa no te responde, se da por resuelto el contrato, no tiene que llegar a consultivo. Digo, bueno, pues si es así, va a ser mejor, porque ahora, pues una vez resuelto, se entiende que puede volver a licitar, y es verdad que la tiene que volver a licitar, lo que falta, tendrá que valorar lo que realmente queda por hacer, y volver a sacar un concurso nuevo, y esperemos que por fin pues venga una empresa solvente y que realmente lo que queda es poco y lo pueden terminar, porque prácticamente es el acceso. De temas, sí le adelanto que a raíz de la inspección que hizo la inspectora, en este caso de la Consejería de Educación, en su momento, que había que pulir algunas cositas internas, ya nosotros las vamos a acometer, que era un poco de un ajardinamiento y arreglar o revisar unas ventanas y demás, y creo que algún enchufe, eso ya pues está el compañero de obras y urbanismo organizando a la gente para poder acometerlo y continuar con nuestro trámite en cuanto a lo que es los pliegos para la gestión indirecta. Pero eso es lo que nos ha dicho tanto el técnico, en este caso del Cabildo, como la consejera de Obras Públicas al respecto. De acuerdo, señor alcalde. Bueno, al concejal de Vía y Obras, el señor Jonathan, referente al tema de los carteles anunciadores de los horarios de baño para perros, ¿ya están todos consolidados, señor concejal? Aún creo que no se han instalado la modificación. De acuerdo. El señor alcalde, hemos observado que se han estado modificando las torretas de alta tensión por los parajes de tanto Playa Blanca como por FEMES. ¿Nos podría indicar si tiene conocimiento por parte de Red Eléctrica Española a qué se debe o tiene constancia de algún tipo de mejora o a qué se refiere esta ampliación de torretas comparadas con las anteriores? No, realmente entiendo que son obras de mantenimiento de las que estaban y en algunos casos son sustitución. Sustitución, pero por el mismo tamaño. No estamos hablando de aquel proyecto donde se eran más amplias y luego son acciones de mantenimiento e incluso, que no he podido contactar con ella aún, pero sí me consta que han llamado para hablar un poco de esa, porque creo que hay una actuación que tendrán que hacer incluso con helicóptero, es lo que me han dejado caer o llegar, pero es verdad que en estos días no he podido contactar con la delegada regional, creo que es la que está llamando, ahí ya me informaré mejor, pero en principio son obras de mantenimiento y sustitución, pero no estamos hablando del proyecto aquel polémico de torretas más grandes. Espero que sea así, señor alcalde. Creo porque no creo que sea una modificación encubierta para que esta empresa en un momento dado suponga la tramitación de esas famosas 52 torretas que tenemos miedo para que sirvan de abastecimiento para la isla de Fuerteventura. Y le digo por qué, por lo siguiente, porque usted me puede decir de las mismas dimensiones. Sinceramente, no son de las mismas dimensiones. Ahora mismo no he tenido tiempo para para ver las dimensiones, pero no se preocupe que lo voy a estudiar. Pero de las mismas dimensiones, segurísimo que no. Pero tampoco serán de las grandes que llevan el proyecto. Bueno, vamos a ver a lo que cada uno llame grande y grande. Lo que sí puedo entender, que es verdad que en las mejoras hemos visto como que han puesto aparatos antiaves. Creo que sí, que con el movimiento en eso sí nos hemos dado cuenta. Incluso también están instalando una vía de fibra óptica, que es la que está en la cúspide de cada torreta. Eso es fibra óptica que llevan pues todo lo que es el trazado desde Macher para acá. Pero usted no me puede confirmar que estas sean las famosas 52 torretas, ¿no? No, segurísimo que no. Yo, a ver, no me puedo... Pero por los tamaños que se barajaban en su momento, eran bases de mucho más amplias. Entonces yo entiendo que no son esas torretas de ese proyecto conflictivo. De acuerdo, señor alcalde. Vale, referentes, ¿verdad? Hemos tenido conversaciones con vecinos del pueblo de Las Casitas en las que nos muestra su malestar por no tener un sitio de reunión, creo que le comenté un poquito así por encima, para con sus vecinos. ¿Tiene algún tipo de proyecto para nuestros vecinos en Las Casitas referente para tener como una especie de teleclub? Quiero recordar que me parece que hablé con usted referente, sabemos que tenemos la galería de arte, esa ubicación, estamos pensando que se podría en un momento dado trasladar a la persona que está ejerciendo allí como pintor, el señor Luciano, y trasladarlo un poquito para que en ese momento pues ese tipo de ubicación fuese para nuestros vecinos y que pudiesen hacer uso de ellos. No sé si usted tiene algún tipo de proyecto para como el que le estamos comentando. Ahí habían varias ideas, proyecto en sí redactado no lo hay a día de hoy, eso es la verdad, pero ahí se tenían varias ideas. Por un lado, de establecer un centro de interpretación de los senderos, como bien saben, en los AHs hay muchos senderos, y a través de ese proyecto incluso el mantenimiento de esos senderos, señalizaciones y demás. Es un proyecto que está ahí, se está estudiando, no está redactado ahora mismo, y luego, no sé si por parte de Cultura tenía algo, establecer algún tipo de casa-museo o algo así, pero aún ya digo, son ideas que no se han plasmado en un proyecto y no le puedo decir que sea a corto plazo. De acuerdo. Con fecha de 21 de septiembre de 2018, instamos a este ayuntamiento la resolución del expediente número con registro 4840 del 5 de septiembre. Tampoco hemos recibido de dicha documentación y se refiere a la resolución de fecha 03 de 1918 firmada por el concejal de actividades económicas clasificadas. Todavía no hemos recibido ese tipo de documentación. Y no sé si deberíamos igual solicitarlo de nuevo, vuelvo a repetir, si el concejal tiene conocimiento. ¿Qué expediente es o qué resolución? Sí, páseselo a la señora secretaria, se lo dejo para que le eche un vistazo. Eso es una documentación que habíamos solicitado. Vamos, también después. Entendemos que se ha preparado la remisión de la documentación, pero sinceramente extrañamos por qué no el departamento concreto se lo ha remitido. Pero vamos, desde que terminemos se lo recuerdo otra vez. Pero por lo que me comenta la secretaria, ya se pasó a este caso al auxiliar administrativo pertinente para que confeccionara todo el expediente y se lo remitiera, pero no sé qué ha podido pasar. De acuerdo, muy bien. En el pasado pleno solicitamos que hemos estado por las inmediaciones de Playa de Flamingo y el firme está totalmente destrozado. Sabemos que es competencia de la urbanización. Queremos saber si han tenido conversaciones para intentar mejorar ese tipo de firme, así como las escaleras que se adecua. ¿Te refieres a la avenida? Correcto, correcto. Y que va con dirección a la playa, las escaleras que bajan hacia la playa. También es competencia, creo que, de ellos. Bien, ahí incluso a Solán, en la reunión que tuve con ellos, me plantearon también, incluso vino el nuevo, el director actual del Hotel Flamingo para un poco preguntar lo mismo. Y si bien luego tuve la oportunidad de hablar con los promotores o con la gente de Club Lanzarote, y la verdad que ahí hay un problema porque, como bien saben, donde están todos los locales, se han ido echando para adelante y ellos entienden que hay una ocupación o tendrían que dejar diáfana o libre una parte de esa avenida para ellos poderla ejecutar. Entonces, sí es verdad que después de saber eso, porque yo en la reunión con Asolán le dije, digo, alguna pega tiene que haber, porque ellos normalmente han actuado, Club Lanzarote ha actuado en el resto del paseo, y no entiendo por qué ahí no. Entonces digo, algo tiene que haber, y tras hablar con ellos, pues me plantearon que esa era la problemática. Entonces ahora el siguiente paso que tengo que hacer, a ver si puedo hacerlo la semana que viene, es reunir ambas partes y aclarar los extremos, para que, o si es uno o es otro, pero que al final se arregle eso, porque como bien comenta compañero, la zona está muy deteriorada, hay muchos socavones y las escaleras también están en malas condiciones, desde luego para el tránsito, y por ahí sé que transita mucha gente. Sí, sí, por eso se lo comunicamos, y aparte la imagen que damos a nuestros turistas y a nuestros vecinos, que es deplorable, de verdad. Vale, señor alcalde, varios vecinos nos han hecho llegar las quejas referentes a la problemática de los aparcamientos con vehículos de rentacar. Incluso no han visto vehículos de tenerlos aparcados en el mismo lugar más de una semana. Creo que, no sé si existe alguna normativa, alguna ley que regule este tema. ¿No nos podría indicar para saber el...? Imagino que será en la zona céntrica de Playa Blanca, ¿pues? Sí, correcto. Avenida Papagayo, sí. Que hay un par de ellas. Sí. No sé, creo recordar, no sé si estaba regulado en la de Vados, que no se ha aprobado aún, o bueno, o que no se está aplicando aún, perdón. Creo que ahí sí se regulaba. Sí. Ahí sí se estaba regulado. Le comento porque ya te digo, pero sabemos. De todas formas, lo estudiamos por si hay alguna forma de. Porque es verdad que incluso ellos deberían incluso hasta reservar espacios. Todo esto viene a colación de al no tener el potrero, pues para poder tener esos espacios. Pero ya le digo que yo creo que en breve estará. Bueno, sí, compañero. En varias ocasiones a los rentacar, y muchas veces lo que alegan ellos es que, claro, que si sus clientes alquilan los vehículos, los depositan en las calles y que no les pueden prohibir que estén en las calles. Es difícil constatar luego que está alquilado, que no está alquilado, porque luego ya depende de lo que ellos te digan. En eso le puedo dar la razón, señor concejal, pero no, yo le digo que es lo que, usted no me puede decir que eso está alquilado que, en la misma lo que posición. Se ellos. Le estoy comentando porque me lo han dicho, es que lleva ese vehículo 10 días y usted no me puede decir que se está alquilado, porque es que se ha movilizado. ¿Me entiendes? Ya le digo que le hablo de este caso y entonces no me puede decir que está alquilado o no está alquilado. Si yo voy todos los días y hago una fotografía o pongo en conocimiento con la policía loca para que tome atestado, este vehículo no se ha movido, este vehículo no se ha movido. Si llevo 10 días, usted no me puede decir que esté alquilado. Porque los vehículos se alquilan para usarse, no para tenerlos aparcados, creo. ¿Me entiendes? Y le comento en este caso porque me han hecho llegar esa duda y esa inquietud. Por eso se lo digo. Ángel, ¿quiere comentar algo? Sí. En ese aspecto, Ramiro, la normativa te dice que un rentacar tiene que tener un garaje donde pueda guardar el 25% de la flota, creo que. Pero también te digo una cosa. ¿Y si el coche que está ahí aparcado es tuyo 10 días? ¿Eh? Si el coche tuyo lo aparcas allí 10 días, en el mismo sitio, puede. Sí, yo sí puedo. Ese coche está pagando su rodaje. Es muy difícil, para un ayuntamiento es muy difícil. Esa otra cosa es que la empresa colabore más, colabore menos, que eso le diga al de la oficina, no me dejes el coche 10 días, cámbialo aunque sea al lado. Pero con la ley en la mano, puede estar los 10 días allí, salvo que pongan zona azul, o si está bien aparcado, no le puede decir nada. Entiendo yo. Bueno, pues a la hora de llegar a los vecinos que se han puesto en contacto conmigo, le diré que, bueno, que tiene tanto derecho, por esta regla de tres, como me comunicáis, tienen tanto derecho en rentacar como el que tiene particular. No quiere decir que sea... No, viendo entendido que tiene tanto la misma, ¿cómo se suele decir?, tanto el particular como el rentacar tiene la misma posibilidad, ¿de acuerdo? Entendemos. Pero bueno, vamos a intentar, sabemos la problemática que tenemos con los aparcamientos en el centro de Playa Blanca, y que es un poquito para intentar mejorar o como llevarlo mejor. Pero bueno, ya después de la explicación me quedé más tranquilo. Vale, con fecha de 24 de octubre de 2018, asistamos a la limpieza del parque infantil y colocar en el cartel de anunciador. Sigue está habilitado dicho cartel, además de la no limpieza de los aparatos de niños. Se lo puse al señor concejal en conocimiento con fecha. Creo que usted tiene conocimiento ya. ¿Jonathan? En principio, en el pleno anterior ya la había, sí. Ya la había. Lo vuelvo a comunicar, que mientras no se haga. La cartelería, sí, es verdad que le digo lo mismo. La cartelería aún no sigue sin instalar. No está. No está. No está porque la he visto, y la limpieza tampoco, es que lo vi ayer. La limpieza, por lo que me. por lo que me alegan a mí, se hacen las limpiezas, pero yo tengo que volver a requerir a la empresa. Vale. No hace, vale, si ya lo tiene usted conocimiento, no va más. Me queda el tema de los adoquines, a ver si se retiraron también del paseo marítimo. Recuerda se que estuvo, estamos, sí, se estuvo reparando esa pequeña incidencia que hubo ahí por el temporal y el encargado me dijo algo, Ramiro, pero ahora no sé si se terminó, hubo, nos quedamos sin cemento, algo pasó. No sé si está terminado a día de hoy el 100% de la... Yo lo siento, pero no le puedo verificar porque es verdad que no le tiro tiempo para pasar, pero bueno, por eso... El encargado me comentó algo, pero no le puedo decir tampoco... De acuerdo. Hombre, se me fue el señor Daniel. Pasaré a la siguiente. Señor alcalde, vamos a ver, estamos con el Parque Atlántico. En el Parque Atlántico se colocaron... criticamos a través de los medios de comunicación, se colocaron unas palmeras allí. ¿Tiene usted conocimiento de que de las 7 palmeras solo me quedan 4? Sí. ¿Tiene conocimiento? ¿Tiene conocimiento que estas palmeras que en su tiempo se vinieron de la avenida Canarias, creo que era? Sí. De la avenida Canarias. ¿Sabe si tenía algún tipo de mantenimiento, carriles, o se le estaba regando, no se le estaba regando? Porque bueno, vamos a entender que son palmeras canarias, ¿no? Y creo que la palmera canaria está protegida. ¿Me puede indicar algo, señor alcalde? Claro, están protegidas, pero los trasplantes se hacen con todos los... Además, tenemos las competencias y con las autorizaciones pertinentes. Sí, es verdad que, sinceramente, un trasplante de una palmera es una lotería. ¿Eh? El trasplante de una palmera es una lotería porque es tan sensible que muy pocas llegan a pegar las cosas como son. Y se hizo de todas las maneras que marcan los técnicos y de todos los medios y cómo se tiene que hacer. Pero sí es verdad que, ya le digo, es una lotería porque es muy raro la que llega a volver a enganchar. A enganchar, pues no sé si vamos ahí, a tener... Y esas incluso se regaron, una vez trasplantadas, se llevaba el riego y demás. Vale, confieso. Para... Bueno, ya llegó el señor Daniel, con el que quería hablar también. Y más por... que si, a ver si por favor cumple usted su palabra. Y le comento. Me refiero a la colocación de la bandera arcoíris. Usted se comprometió en pleno de que la colocaría antes de final de año. ¿Y está colocada? No, lo siento. Lo siento, señor. Estuve y fueron 2 días después de Año Nuevo. Igual, no, pero vamos a ser conscientes de lo que decimos. Usted se comprometió y si no, tenemos los audios. Sí, a ver. Que sí, que no se preocupe, que eso ya lo teníamos. Claro, teníamos y todo, sello la pase y a ver. Y le digo, porque yo en ese pleno, y usted me dijo que sí, yo me fui de vacaciones a la península el 19 de diciembre, cuando volví el día 30... ¿Sabe lo primero que hice, no? Darme una vueltita por la avenida. Pero digo, joder, si ya le quedan menos hilos, ya no quedan hilos. No, pero está cambiado. Eso fue el día 30, pero digo, bueno, todavía le queda un día. Creo que el hombre todavía está a punto. Pues lo siento, me pasé el día 2, pero para ya coincidiendo de que no fuese el día festivo, que usted me puede decir, no, es que el 31 es festivo, no, el día 1 es festivo, no, me fui el día 2, y lo siento, pero es verdad, no estaba colocada. Yo creo que... Sí, no sé con esa actitud pasado el día, pero desde que me lo dije se mandó y si tarda un día más, un día menos. Hombre, un día más, un día menos, cuando usted se compromete, eso era para haberlo hecho ya. Porque si yo me comprometo, por lo menos que vayan ya. ¿Para qué? Para que no ocurra lo que ha ocurrido en este pleno, que yo en un momento dado digo que cumpla su palabra. Vale, no tengo nada más que decir. Gracias. Muy bien, gracias. Tiene la palabra el portavoz de Coalición Canaria. Sí, bueno, yo voy a ser cortito, no me voy a extender mucho. Primero, aclarar un tema respecto a lo que comentábamos antes de las subvenciones, sobre todo a lo que es los dos Unión Sur, ya es el de Fulgo y el de Duche. Estoy totalmente de acuerdo en que se le incremente las subvenciones, porque indudablemente que estando en tercera división, ojalá en segunda vez en su día, en regionales, donde sea, pues hay que atender al club, y en ese aspecto no tengo nada que decir. Pero sí es verdad, y ustedes no me pueden dejar de reconocer, que en el mismo aspecto el equipo de lucha no se le ha subido nada, porque lo que se le ha subido es una partida destinada a un fin. Por lo tanto, el club ahí poco se va a beneficiar. Pero la subida se la ha subido, porque antes tenía 20.000. Pero se la ha subido incluso, porque antes había un empleado del ayuntamiento que tenía un coste, que se ha jubilado, y ahora se le va a dar un dinero para cubrir ese servicio. Eso fue, yo le doy la palabra al concejal de deporte, que probablemente tenía más reuniones con ellos. Yo tuve una a raíz de precisamente esa polémica con el conductor. Y ahí, palabras textuales. Dice, hombre, si yo, para poner alguien de mi parte, un monitor, me cuesta, de hecho me dijo 4.000 y algo, pues vamos a dar 5.000 por si acaso. Pues, por si acaso suba algo durante el año. Y claro, yo con 5.000 yo pongo una persona, porque a veces incluso ni nos deja el furgón para poner nosotros a nuestros chofes. Cosas como son, yo no estoy diciendo mentiras, no me lo tengo que decir mentiras. Yo ahí sí que no. Y ahí está el concejal que estaba conmigo en esa reunión. Digo, vamos a buscar posibilidades de soluciones. Porque a veces es verdad que no tenemos chofer y no tenemos furgones. Están rotos o porque están averiados en ese momento o porque están con otras escuelas o otras actividades. Digo, ahora si tú me dices que con 5.000 euros tú te apañas para tener un monitor que haga de chofer, como te decirlo así, bueno, pues te damos hasta 5.000. Esa fue propuesta de ellos. Bueno, el concejal lo puede explicar mejor. Bueno, es que son muchas las diferencias comparativas entre los diferentes clubes deportivos. Son 16 clubes deportivos que cada uno tiene un funcionamiento diferente y cada uno pues se rigen de forma diferente, ¿no? Pues ponerte similitud, ya que hablas de similitud entre el fútbol y la lucha, pues fíjese usted que a lo mejor el club, porque no hay transporte, uno suspende los entrenamientos y el otro no, ¿vale? Cuando uno, cuando pasó lo de Juan, en ese momento solo había un chofer trabajando, porque habían dos que estaban de baja, ¿vale? Nos reunimos con Emily porque, oye, estamos teniendo problemas, no solo para la lucha, sino también para los otros equipos, ¿no? Y se le dijo, Emilio, que en este caso es el presidente, y que no tengo problema porque he tenido reuniones con él, y hace dos días tuve una con él, y también con otro componente de la directiva, y se le dijo, Emilio, vamos a priorizar lo que son competiciones. Las escuelas vamos a intentar hacerlas, pero si tanto una competición la tiene el fútbol o la tiene la lucha, vamos a priorizar en ello, ¿vale? Digo, pero no obstante, y tengo el mensaje, que lo revisé antes, desde el día 20 y algo de noviembre se le dijo, Emilio, pásame el horario de todos los entrenamientos y todo que tú vas teniendo. A día de hoy no lo tengo, por supuesto, pero es más, o sea, se ha cumplido con los horarios, con lo que me ha mandado todo este tiempo atrás, se ha cumplido. Me dice, Dani, lunes y martes los niños juegan en día o los niños juegan en tao. Se ha cumplido. E incluso avisando el mismo día, incluso me avisan, una vez me avisaron para hacer un servicio el sábado, el viernes a las 2:30 de la tarde, cuando sabemos que el personal de Parque Móvil ya a esa hora ha salido de su puesto de trabajo, ¿vale? Pero es más, la propuesta de que, oye, pues si hay que poner un monitor, si no sube la partida, no salió de mí, salió de ellos. ¿Vale? Y estábamos consensuando, sacando números, ¿vale? Y dice, pues oye, pues si hay que poner, pues más que sea unos 300 euros, le tengo que dar. Me sale un monitor por mes. ¿Vale? Si la temporada empezábamos desde el día 1 de septiembre, que es cuando empieza la temporada, y son 10 meses la temporada, a 300 euros por mes son 3.000 euros. Pero fíjense ustedes por dónde va la temporada ya, que si tuvieran que pagar de aquí al resto de temporada son unos pocos meses. Pero es que eso no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo. Escuche, por supuesto. Pues fíjense ustedes que encima, si él me decía eran unos 3.000 euros y se le subía 5. Porque oye, es verdad que el año pasado también se le subió la partida. Que ustedes me dirán que fueron unos 7.000 euros que nosotros para costear lo que no le dimos. No lo que no le dimos, lo que ellos no pudieron coger, porque no estaban al día. Y se le subió 7. Y se le, con el compromiso de seguir manteniendo esa cifra, aunque después se acogiera a las subvenciones de deportivas de escuela, que así se hizo. Desde que empezó la temporada, se cogieron con los 7.000 euros de subida, llegamos a los 20, y se están acogiendo ahora a los, porque han hecho los deberes a sus tributos y demás, y se han acogido a los de escuelas municipales, que ya se han hecho el pago. Para que vean cómo es la evolución de la lucha, y en la que en la lucha siempre hemos estado buscando el, la solución a los problemas que podemos echarle una mano. Porque ahí está, ahí tenemos el terrero, tenemos Oye, hemos estado siempre tendiéndole la mano a ellos. Y es verdad, Ángel, y es verdad que ustedes vienen y siempre con la lucha, pero oye, hemos estado y hemos hecho esfuerzo más que ningún otro club. Se lo puedo asegurar. A lo que yo iba no tiene nada que ver con eso. La realidad es que a un club le sube 10.000 euros y al otro nada. Pero bueno, Ángel... Eso es... No, no, Daniel. Eso es una decisión de ustedes. Cada uno tiene su opinión y yo esté de acuerdo o no esté de acuerdo. La decisión la tienen ustedes, pero la realidad es la que es. Y por lo tanto, en ese punto, pues yo creo que está más que hablar. Perdón, Ángel, por alusiones, para que quede la cosa bien clara y que no quepa... que no lleva error. Vale, como bien le decía, que bien decías antes, en mitad del pleno, de que el club no estaba haciendo la base, no estaba con la escuela, que la escuela se ha perdido. A día de hoy lo estoy subvencionando. Y si usted me dice que no se está llevando a cabo la escuela, pues oye, pues ¿para qué estoy subvencionando, no? Pues eso lo habré que mirar. Ya un seguimiento que tiene que ir a usted. Por supuesto, para mí me justifica, pero también voy a... Entonces lo que vamos a hacer es eso. Para que usted vea, como te decía antes, un club suspende y el otro no. Esa es la gran diferencia. Y aún así se le ha ayudado. Es verdad que ha sido un club que aún así, perdiendo niños, porque esta temporada tienen la mitad, ¿vale? Hemos decidido subiéndole, porque sabemos y nos hemos puesto la piel de ellos de que, oye, están luchando, sabiendo y todo, hemos estado ayudando. Y fíjese usted que no hemos ido en contra de nada, sino hemos seguido aunando esfuerzos para que el club de lucha se siga no manteniendo, sino que vaya a más. Bueno, me llegan quejas y yo creo que debería el ayuntamiento, aunque yo sé que ahí dentro no tiene ninguna competencia, pero yo creo que deberían de mediar antes de que ocurra algo grave ahí dentro. En el centro comercial Punta Limones, al parecer están pues utilizando lo que es el patio interior prácticamente de aparcamiento. Algunos locales y están habiendo ya problemas entre los diferentes dueños o inquilinos de los locales. Sé que de hecho ya alguno ha llegado a las manos y entiendo que el ayuntamiento debería, bien a través de la comunidad, bien a través de la empresa que lleva la gestión de ese centro comercial, de intermediar, de tomar medidas para que aquello pues tenga un mínimo de condiciones y antes que ocurra algún problema. Solo una pregunta. ¿Han hecho alguna denuncia ante la policía? Me explico, para poder, si tienes constancia de que hayan denunciado algo, presentado de esa problemática, pregunto. Yo las denuncias que conozco son las que me han venido algunos a hablar conmigo y incluso vi otra en redes sociales. A mí me consta porque yo he estado de noche en aquel centro comercial y allí te entran los coches, que parece que no me tiene duda, el coche dentro del local de milagro. No tengo duda ni de lo que tú hayas visto ni de lo que te hayan dicho, no estoy pidiendo son dudas, sino que para poder incluso iniciar nosotros una actuación ahí tiene que haber una denuncia oficial ante la policía, o por lo menos ante un registro de entrada. Lo que pasa es que la policía estaba allí. Claro, pero hay denuncia, una cosa que hagan el atestado. Eso yo no lo puedo decir. Por atender una llamada, por supuesto, claro que la policía tendrá que hacer esos atestados, pero... Yo lo que voy a decir, o incluso la misma gente que ha ido a hablar contigo, si ha presentado alguna denuncia formal, ya no redes sociales y eso. Porque bueno, no te lo voy a discutir porque no lo sé. No, yo, por si vuelven a hablar, pues después plantear, de todas formas yo miraré con la policía, pero que sería bueno que presentaran una denuncia. Uh-huh. A través de un club, una asociación, Lanzail y Lanzarote, creo que ha presentado en el ayuntamiento algún proyecto, alguna solicitud solicitando un espacio para practicar pues una modalidad de, es como una tabla windsurfing en tierra, por decirlo alguna, con ruedas, y todavía está esperando una contesta de este ayuntamiento. Me gustaría saber en qué punto está. Yo le doy la palabra al concejal de deporte, pero yo me sentaba con ese señor que es el que estuvo esta mañana allí. Y respuesta, si quieres por escrita, tal vez no la tenga. Pero respuesta mía de que, claro, eso habría que sacarlo a licitación, porque es un terreno municipal. Y me senté lo menos tres veces e intenté explicar que por ahora no íbamos a autorizar esa actividad. Por distintas razones. y ahora ya no sé si a través de deporte te puedo explicar mejor, pero yo, o sea, atenderlo y responderle de palabras, y le he dicho que por ahora no íbamos a sacar eso ni a autorizarlo. Porque es verdad que el problema en ese aspecto, que no era como club deportivo, venía al principio, ahora parece que ha regulado un poco más eso, los últimos días me lo estaba comentando, que alguna que otra vez ha ido al terreno de Las Breñas, pero en principio lo que se pretendía, o lo que él explicaba o daba a entender, era una actividad económica. O sea, lo que no podemos hacer es ceder un espacio público a una entidad privada. Oye, si no, que es verdad que se maquillaba de una manera al principio que nos dio hasta miedo, en el sentido de decir, sí, tú lo puedes hacer para un bien social, o sea, poner la palabra que es solidaridad, un bien social, pero después tú quieres llevar también por detrás también otra actividad y llevar que sea una escuela y una parte turística, ¿sabes? Ahí, y tanto el técnico de deporte y tanto los procedimientos están allí, que lo pueden consultar ustedes cuando ustedes deseen. Dani, si es como actividad privada, por supuesto, como empresa, probablemente si yo saco un terreno a disposición, será con alguna contraprestación. Si es como escuela y cobra, en esas circunstancias hay más de una. No, sí, por supuesto. Tienen espacios del ayuntamiento. No, pero si a mí viene como un club, y oye, que cada club se rige de forma diferente, como bien dije antes, después de tantas escuelas deportivas que nombre, vale. Pero ya su constitución no es como no lo tenía como club deportivo antes. Y que le vuelvo a repetir, que vayan allí, miren los informes, porque es muy bonito escuchar lo que me dicen uno, lo que me dicen otro, pero si es un procedimiento que ya lleva tiempo, miren también los informes para que vean. Para eso estoy preguntando, claro. Yo no estoy juzgando aquí a nadie, no, estoy preguntando. Sí, porque te lo estoy explicando y... A mí, a ese respecto, Ángel, incluso... entiendo que no es la misma empresa ni club, que incluso en aquel momento aún no estaba dado de alta como club, cuando habló conmigo. Pero yo a raíz de eso llamé al ayuntamiento, creo que es de Agüime, que en Agüime algo similar había y estaban teniendo muchos problemas con ese tipo de actividad. Y eso que era, no era en tierra, sino era como una especie de parque aislado que tenían allí y incluso era un parque de pavimento, no sé si era asfalto o pavimento. Porque allí, si lo que él planteaba en el campo de fútbol de Las Breñas, pues también se levanta mucha polvacera, un poco lo que se le explicó. Y la gente de allí me dijo que estaba teniendo muchos problemas con ese tipo de actividad, porque al final, pues bueno, pues tiene, y ya luego sí, encima, en aquel momento, no sé ahora, no estaba dado de alta como club o como asociación, era algo, en algo privado, alguna empresa. Entonces, sinceramente, no lo veíamos ni lo vemos a día de hoy. ¿De qué solución? En un principio ninguna. Por lo pronto yo lo que le planteé fue, si tuviéramos una explanada pavimentada o asfaltada, sí, porque por lo menos entiendo, y sobre todo aislada, para que tampoco confluya con otros transeúntes o otra gente. Eso fue lo que se le planteó en su momento. Bueno, ya se lo transmitiré y bueno, aportamos. Quiero también decir que no hay ningún tipo de problema mientras se hagan las cosas bien. Yo el otro día también pasé por allí, estoy hablando con él, mantengo conversaciones con él, me ve, se lo explico. Hasta él tuvo que traer también a otro chico y al final el otro chico le decía, pero es que al final, es que es verdad como te están diciendo, como lo estábamos diciendo nosotros. Y parece que ha cambiado, pero ha sido un largo, o sea, porque esto no es de hace meses, sino yo creo que ya incluso de hace años. En el tema, estábamos hablando antes de los accesos de la guardería, de la empresa, pero esa misma empresa también está haciendo el carril bici que sale desde la gasolinera hacia el muelle, otra obra que está pues sin hacerse, sin acabarse, pero sí me preocupa, de hecho me lo han transmitido vecinos, en que aquello se quedó a medio hacer, con los pisos levantados, con el consiguiente desnivel, incluso en algunas zonas con hierros clavados, y es un peligro, al fin y al cabo. ¿Va a tomar el ayuntamiento medidas en ese aspecto para evitar algún posible accidente? Que hemos tomado, en principio, es requerirles que, porque eso es, tiene que ser una empresa. Pero como bien sabemos, pues es una empresa que al final, pues, no sé si tenemos algún mal o traemos a todas las empresas que finalmente no son solventes en los servicios. Pero desde luego nos tenemos que mirar porque pues tenemos que hacer alguna limpieza de aura o algo, porque de último no cuadramos ninguno. Ahí se le requirió, por lo menos, se le hizo tres requerimientos. El primero de todos fue precisamente que estableciera las medidas de seguridad pertinentes en la obra. momento nada. Que sí, que antes de Navidad incluso lo iba a terminar, porque finalmente, tras varias cancelaciones y posponer reuniones, vino el dueño y que sí, que no había problema, que ellos antes de Navidad terminaban. No nos sonaba convincente y finalmente no fue convincente. Hasta que ya por fin llegamos a resolución de contrato. ¿Qué pasa? Que nosotros, esa empresa sí nos respondió a la resolución de contrato y alegó una cierta... hizo unas alegaciones que hay que resolver y hay una certificación de por medio que han presentado, pero que realmente han pasado más de lo que realmente han trabajado allí. Entonces eso hay que resolverlo porque bueno, le vamos a pagar más de lo que no hayan hecho. Mientras tanto, pues a ver si con eso se resuelve y resolvemos contrato, porque si aún así vamos nosotros allí a meternos en medio de la obra a tomar las medidas, con la misma nos denuncia porque estamos metiéndonos en su obra. Que yo sé que yo estoy de acuerdo contigo en que allí dejaron aquello patas arriba y hay zonas en las cuales están peligrosas. Es un peligro. Hay que ver, sobre todo a nivel de jurídico de contratación, si nosotros podemos ir allí. Es que incluso Ángel, sinceramente, hasta por mí terminamos nosotros la obra, sinceramente. Pero claro, hasta que no resuelva ese contrato no te puedes meter de lleno. Los técnicos están revisando esa alegación para ver si, incluso de mutuo acuerdo, llegamos a una rescisión de contrato y ya lo licitaremos, lo afrontamos nosotros o ya vemos cómo lo hacemos. Y entiendo por lo que comentas que han cobrado más de los que han gastado allí. No, en la última que han presentado, eso no se ha pagado. Se está revisando por los técnicos que realmente la realidad se corresponde con lo que ellos han presentado. Pero lo que han cobrado hasta el momento sí ha sido justo lo que han trabajado. Pero en esta última es la que está ahí, precisamente, cuando fue todo el meollo de que dejaron aquello allí y prácticamente pararon la obra. De acuerdo. Entonces, ya para terminar, leíamos hace unos días una sentencia en cuanto al asesor jurídico, creo que es, o urbanista, que habían pues, anulado, no sé, el procedimiento por el que fue contratado. ¿En qué situación se encuentra eso actualmente? Si te refieres a Jorge Rodríguez, con nombres y apellidos, al redactor del plan general, al cual pues, nosotros contratamos como asesor externo, debido a cuenta que ahí fue cuando surgieron pues, todos los problemas urbanísticos y judiciales que ya conocemos en la bodega de este caso Prato, pues dijimos, y cuando empezaron a llegar o a revisar sobre todo las regularizaciones de los hoteles, que también licencias anuladas, ahí se tomó la decisión de que quién mejor para poder asesorarnos a nosotros en una junta de gobierno, porque he visto lo visto, si das el permiso te declaran culpable y si no lo das también eres culpable. Entonces, llegado ese momento, dijimos, pues ¿quién nos asesora aquí? ¿Quién mejor que el que ha redactado el propio plan, quien conoce el plan más a fondo que ninguna otra cosa? Y esa nota de prensa, la sentencia realmente viene de mucho más atrás. Esa nota de prensa está sacada para, pues bueno, solapar otras sentencias que se han llegado más recientes. Y que al final, pues bueno, pues tal vez hayan intereses más particulares que municipales detrás de todo esto para poder confundir o dilapidar ciertas cosas. En ese sentido, se le hizo un primer contrato, cual es acorde. Siempre se ha defendido y hemos defendido que aquí cabe la exclusividad, porque sinceramente el estudio que ha hecho esa denuncia, el arquitecto que está al frente de ese estudio, es el que tiene todas las licencias anuladas ahí debajo de esos hoteles. Entonces, aquí ¿qué lo voy a contratar a él cuando sus licencias están anuladas? Porque probablemente haya hecho algo que no es correcto. Entonces, ahí nosotros entendíamos que no, que lo que cabía era la exclusividad del que conozca el plan y que sepa bien cómo está en cada zona. Y de hecho lo único que hacía era asesorar en las juntas de gobierno. Este señor no hizo en ningún momento un informe, él asesoraba y recomendaba, basándose en su conocimiento del planeamiento y nada más. Y en la situación en la que está, no sé, le dejo la palabra a la secretaria para ver en qué. Con respecto a la contratación, se llevó a cabo la tramitación correspondiente, tenía todos sus informes de necesidad, donde se justificaba por qué era necesario la prestación del servicio por parte del arquitecto Jorge Coder, que es el redactor del plan, como bien ha dicho el alcalde, y realmente ese la tramitación, lo que es el procedimiento administrativo en sí, pues no tuvo ningún tipo de por parte nuestro de tipo de reparo por parte incluso de intervención o por parte de asesoría jurídica ni de secretaría, porque estaba justificado por un informe de necesidad, porque la necesidad que estaba justificado de exclusividad por parte de del arquitecto Jorge Coder. Pero ahora mismo, decía, a pesar de que hay una sentencia, ahora mismo se encuentra en trámites de recurso. Está recurrido por parte de esta administración porque creemos que la sentencia dictada, pues como daba cabida a la posibilidad de recurrirse, pues se determinó por parte de esta corporación recurrirlo. Pues nosotros sí que en ese sentido vimos justificada la, en su momento la contratación por la dificultad urbanística en la que nos encontrábamos en ese momento, con un plan reciente que el máximo conocedor pues es el redactor y es el único que realmente podía hacer frente, o creíamos nosotros que podía hacer frente a las diversas problemáticas que se nos estaban planteando, y que es una situación única casi a nivel europeo de tantos números de licencias anuladas. No se da en ningún caso ni en la península ni en el resto de Europa. De hecho, en su momento, cuando tuve ocasión de reunirnos con el con diferentes jueces del Tribunal Superior de Justicia de Las Palmas, estuvimos hablando del tema y de la situación tan difícil que tenía Yaiza con respecto a las licencias anuladas. Y realmente lo que decidimos, tomamos una decisión para un poco intentar resolver la problemática a la que nos enfrentamos, siempre bajo la buena voluntad y siempre conforme a la ley. En este caso, pues el sentido de la sentencia fue desfavorable, pero tenemos posibilidades de recurrir y en ello están nuestros abogados que ya lo han planteado el recurso. ¿De acuerdo? Bien, me parece perfecto. Yo la única preocupación que tengo o que tenemos nosotros es si mientras se resuelva ese recurso, el señor puede seguir asesorando o a la larga después a lo mejor nos puede ocasionar otros problemas. Disculpa. Él el solo, es decir, ese contrato fue limitado a un periodo de tiempo. Él actualmente no se encuentra asesorando. Es decir, fue los primeros años en donde se aprobó, después de aprobado el plan general, sobre todo de IAISA, por la dificultad. Pero actualmente nuestros técnicos municipales son los que emiten los informes. Realmente son cuestiones o dudas que surgieron en ese momento. Ya actualmente no está prestando servicio para el Ayuntamiento de IAISA como asesor externo. Muy bien, pues nada más por ahora. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Buena tarde y se levanta la sesión.